Este es el momento de donde hablo con Dios con lágrimas en los ojos. Mis pupilas en rojo por la culpa de un enojo. La rabia me produce ansias de matar. No puedo quitarle la vida, la tengo que amar. Al ser querido que me tuvo en su vientre 9 meses, aunque no me crió, mi amor por ella crece, me dio la vida, no me abortó. Eso es lo más importante. Al bella culo arriba, antes maleante, ahora cantando. De mi familia siempre fui con razón la oveja negra, pasando trabajo, comiéndome el barranco de mierda. Soy el sufrido, trato de llevarlo por el buen camino, enseñándoles el destino. Y que Arbey no tiene amigo. Esta canción es dedicada a Loli y la señora Leo. Pure que me aconsejaron para que no me metiera en peo. Lo que viví quedó en el pasado como algo histórico. Desahogo mis sentimientos y me pongo melancólico. Y mi tío me trataban a las patadas. A ver si mejoraba, más rebelde me colocaba. Me castigaban, yo lloraba, me pegaban con un cable. Y mi cuerpo hinchado con lágrimas de sangre. Llegó un momento que los golpes ni me dolían. Sentí una anestesia, que el cuerpo me dormía. Mi familia me crió como un monstruo. Dicen que me amotino y me transformo como un ogro. Quieren que vaya al psicólogo, creen que estoy loco. Tengo mis 5 sentidos en su puesto. Mírame el rostro, pregúntale a mi hija si le he puesto una mano encima. Nunca maltrataría a la reina de mi vida, la mujer que yo ame. Quiero que sea una jefa, patrona de mi negocio. Si parale a las alcahuetas, que tenga ilusiones. En artículo no se pare, pa' que vivamos felices hasta que la muerte nos separe. Me crié con personas que no tenían sentimiento. He conocido muchos locos desde mi nacimiento. No tuve el apoyo familiar para que me abrazaran. Mi hermano disparándose en mi propia cara. Me crié en Buenaventura, men, con el peligro. A los 12 años ya estaba metido en homicidio. Llorando querían que le entregaran mi alma al diablo. La calle bota lágrimas sucias cuando le hablo. Soy un guerrero de la vida, mi realidad es la más cruda. No tengo convive, esta vaina está llena de judas. Así solo me preparo solo para la batalla. Como un carnicero te saco todas las agallas. Viene el negro caminando buscando algo pa' comer. Pateando el concreto en su mundo al revés. Siempre salgo a la calle buscando nuevas esperanzas. Como un indio buscando animales con su propia lanza. Al desnudo, estoy dedicado el álbum a todos esos seres que un día no estuvieron presentes. Camus, ni a su padre ni a su madre. Produciendo historia, pero le tienes que dar gracias a Dios que hoy en día estás respirando en este mundo. Gracias a toda esta cosa que yo pasé. Si sueno, soy rapero. Me superé demasiado y aprendí a vivir la vida. A pesar de eso, y a pesar que no estudié, hablando con Dios, me gradué. He ganado diploma, donde no todos los días de la vida llegan a 20 años. La calle, escúchame, a toda esa persona que me criticaba, esta atención, o que me criticaron un día, sin saber cómo era yo o lo que había pasado yo. Entérate, hoy en día se están enterando de quién es Arbey Angulo Rivas. No el Prieto.